Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, aunque puede que nos escuches en cualquier horario desde nuestra web radiotopo.org. No solo en Zaragoza, sino mucho más allá, pues hay gente que reemite este programa. Un saludo a toda la gente que nos reemite desde la península y a la gente que nos costa, nos escucha incluso allende los mares. Las Radios Libres también tenemos una página común que es radioslibres.info, desde donde puedes seguir las emisiones pues de todas las emisoras que hay a lo largo y ancho del Estado español, aquellas que funcionamos con una comunicación horizontal y sin cortapisas, sin subvenciones y sin liberados ni liberadas. Y hoy, ya lo siento, solo escucharéis mi voz, cosa de lo que tiene, se os hará más pesado el programa, pero intentaré, bueno, pues que metamos hasta algún segundo de música y que no sea tan, bueno, pues tan espeso como a veces nos dicen que somos. Y también a veces nos dicen que somos un poco cenizos, y es que claro, en estos tiempos que corren de Trump y de que los malvados parece que bueno, pues que van teniendo cada vez más poderío, pues bueno, es difícil ser un poco optimista. De hecho, en el programa de hoy empezaremos hablando pues del preso fallecido en Zuera, cuyo cuerpo está en espera de una autopsia con garantías, pese a que murió hace ya 3 meses, y que continúa la investigación de Miguel Ángel, fallecido en la comisaría de Ranillas, un caso que vamos siguiendo desde aquí. Asimismo, también ha habido movilizaciones aquí en Zaragoza, en concreto con la defensa de los derechos civiles, y en todo el Estado y en medio mundo contra la firma del tratado, de un nuevo tratado de libre comercio, de el CETA. En antimilitarismo, la visita a Madrid de los señores de la guerra, y en libertad de expresión hablaremos del año de cárcel que le ha caído a César Strawberry por sus tweets. En la memoria histórica, pues los defensores, la Defensoría del Pueblo, que no tramitará la queja contra el rey por su discurso de Navidad. Y también, pues bueno, hablaremos un poquito del nuevo asesinato de ecologistas en Latinoamérica y un breve esbozo de, bueno, pues de la toma del poder por parte de Trump. Nada bueno va a suceder con este elemento y bueno, pues parece que todo apunta a que de hecho va a ser todo como bastante más feo de lo que nos podemos imaginar. Y agradecer a todas las mujeres, sobre todo mujeres, que acudieron a la jornada anarcofeminista de este pasado fin de semana en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Impresionante la asistencia, muy buen nivel, sobre todo en la charla de por la mañana, y bueno, pues una actividad que eso que convocó a decenas de mujeres y sobre todo con un discurso que va más allá del feminismo institucional que parece estar tan en boga. Y es que bueno, pues llegó al poder los que en teoría son los nuestros, y bueno, pues el discurso ha terminado por descafeinarse preocupantemente. Y ahora una recomendación de Radio Topo. A del barrio verde, donde se escucha el canto del topo. Oye, ser humano, habitas en la tierra. Escuchante silencioso detrás de la radio. Sí, tú. ¿Te has enterado que estamos ampliando la madriguera? ¿Quiénes? Los de esta pequeña gran radio. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que descubre el televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, que eso no le gusta a la ley. Las radios libres de Zaragoza llevamos nuestras ondas más lejos. ¿Quieres ayudarnos? Entra en radiotopo.org/hazte socio e infórmate de cómo colaborar con este proyecto de las ondas libres zaragozanas. Juntos, todas y todas, hacemos las radios libres. ¡Colabora! Y se me ha olvidado deciros que, bueno, pues que una cuarta parte de este programa pues va a ser a propósito de lo que es Heraldo de Aragón y cómo se controla, cómo se imbrican el poder económico y el poder mediático aquí, siguiendo con la serie ¿Quién manda en Zaragoza? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda de verdad, claro? Pero primero nos vamos a una noticia que saltaba la semana pasada y que no puede ser más tétrica. Y es que José Antonio Serrano Benítez, natural de Bilbao, pasó la totalidad de la condena en régimen cerrado, una persona presa. Primer grado durante 18 años y 3 meses. Gran parte de ese tiempo en primera fase, lo que suponen 22 horas de celda diarias. Esta persona murió y ahora mismo nadie sabe ni tan siquiera dónde está su cuerpo. La familia reclama, de hecho, una autopsia en condiciones antes de poder dar sepultura al mismo. La Fiscalía ha rechazado el escrito de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza. Esta persona fallecía el 14 de octubre de 2016 en Zuera y en su actualidad pues el cuerpo parece ser que permanece en el Instituto Anatómico Forense a la espera de una resolución al recurso presentado por su familia, por lo que entienden que es una autopsia a todas luces deficiente. La familia denuncia que José pasó la totalidad de su condena en régimen cerrado, primer grado, gran parte de ese tiempo en primera fase, lo que suponen 22 horas de celda, pudiendo salir al patio, no siempre, eso sí, acompañado de otra persona presa. Ha permanecido incluso meses sin poder salir ni un solo minuto al patio. Y bueno, pues se le aplicaron todos los cumplimientos de sanción, aislamiento de hasta 42 días en aislamiento total, vamos, el máximo aislamiento previsto para una persona que está en la cárcel, y llegó un momento, pues bueno, que ya estaba pues muy deteriorado, ni tan siquiera soportaba los ruidos o las voces de otras personas presas y bueno, pues él finalmente falleció en circunstancias que están pendientes de aclaración. El 11 de noviembre el juzgador requirió a la familia pronunciarse sobre la incineración o inhumación del cadáver en un día o procederían a enterrarlo de oficio, por decirlo de alguna manera, impresionante, de un día para otro, sin pruebas, sin una autopsia en condiciones, y pedían a la familia que eligieran sin tener los datos mínimos exigibles. Se recurrió y está pendiente de resolución. José tenía prescrito un tratamiento psiquiátrico y la ingesta del mismo estaba pautada en 3 tomas a lo largo del día. En la cárcel de Zuera se le obligó durante las 3 semanas anteriores a su muerte a tomar el tratamiento en 2 delante de los funcionarios. Y su familia asegura pues que padecía síncopes, que tenía la lengua azul, lo que bueno, pues no saben muy bien a qué se debe, ni nadie les ha querido dar una explicación medianamente plausible. Y parece ser que todo apunta a que la desatención sanitaria es lo que ha terminado llevándolo a la muerte. La Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza ha remitido el escrito al fiscal jefe y de momento, pues bueno, lo único que se sabe es que se achaca la muerte a edema agudo de pulmón y con eso se han quedado. El caso es que, bueno, pues que ha muerto. En estos momentos ni tan siquiera se sabe muy bien dónde está su cuerpo. Y así funcionan las cosas. La triste existencia de una persona que ni tan siquiera tenía delitos de sangre y que, bueno, pues que ha purgado sus penas más que de sobra con la sociedad, una sociedad que a la larga le ha terminado arrebatando la vida. Y si hablamos de gente fallecida bajo custodia, pues tenemos que hablar de nuevo de Miguel Ángel Fernández, que murió en la comisaría de Ranillas, y tenemos que hablar de nuevo de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, que bueno, pues ha presentado para que se vuelvan a una petición para que se vuelvan a realizar los informes médicos que acompañaron a la investigación sobre la muerte en dependencias policiales de Miguel Ángel Fernández. Y el juzgado de instrucción número 1 lo ha admitido y ha asumido el juzgado el informe de urgencias del hospital de Nuestra Señora de Gracia, conocido como el Provincial, en el que se recogen que las lesiones sufridas por Miguel Ángel no cumplen con los requisitos mínimos exigidos para un informe médico de tal naturaleza, de una persona que muere bajo custodia policial, y bueno, pues que se puede estar obstruyendo una debida investigación de lo sucedido. Una pena, porque claro, estamos hablando de que han tenido que pasar un montón de meses para que, bueno, pues para que finalmente se lleve a cabo una investigación medianamente seria de la muerte de Miguel Ángel, que os recordamos fue una persona que pasó por los calabozos de Ranillas, que se le obligaron a tomar hasta 7 fármacos diferentes, algunos de los cuales como metadona no necesitaba porque no estaba enganchado a ningún tipo de drogas, y bueno, pues que finalmente terminó falleciendo y que su familia sigue concentrándose y pidiendo una explicación. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y otro acto que hubo este sábado, antes hablábamos de la jornada anarcofeminista, y bueno, pues lleno absoluto en el acto de celebración por la absolución de Raquel Tenías en el salón de actos del Centro Cívico de la Almozara. Cientos de personas disfrutaron tanto de las actuaciones musicales como del ambiente festivo que allí se respiraba. La presentación del evento, que corría a cargo de Arainfo, dio comienzo con la lectura de un alegato en defensa de los derechos civiles, recordando a todas aquellas personas y colectivos que durante los últimos tiempos están sufriendo la dura represión por parte de los poderes políticos y policiales y que socavan sobremanera los mencionados derechos. Derechos en peligro de extinción, amenazados por las leyes Mordaza. Decir que también se recordó a los 10 de Zaragoza, el grupo de antifascistas, que tiene pendiente un juicio que va a ser para marzo, y bueno, pues que este juicio pues amenaza con ser bastante grave porque las peticiones de condena son especialmente altas. Y si hablamos de movilizaciones, la verdad es que este sábado estuvo que ardió, porque cientos de personas se dieron cita en las calles de Zaragoza, en unas movilizaciones en las que se expresó un rotundo rechazo al Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá, el CETA, por sus siglas en inglés, un acuerdo que se ha negociado de manera muy opaca y que se está intentando vender a la opinión pública utilizando los falsos mitos, como no, del empleo y el crecimiento, como si el crecimiento económico fuera una especie de cosa buena per se. Ahora mismo crece la economía y a la gente no es que nos vaya muy bien salarialmente, especialmente. Cuando lo que es grave es que la propia Comisión de Empleo del Parlamento Europeo ha denunciado que se podrían perder hasta 200.000 puestos de trabajo, que aumentaría la brecha salarial y que además no hay medidas de apoyo a las pequeñas o medianas empresas. Al mismo tiempo, existen muchos impactos que tienen que ver con los riesgos para la salud, por la entrada de transgénicos y de productos con sustancias que ahora no están permitidas, la autorización del fracking, la privatización de servicios públicos, incluidos los tribunales de arbitraje, que se van a institucionalizar y que van a permitir que las empresas y los inversores se salten los tribunales estatales. Y es que estos acuerdos los carga el diablo. Francisco and Ashtabula, gonna have to leave me now, I know. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y ahora vamos a hablar un poco de qué es Heraldo de Aragón. ¿Y quién controla los medios? ¿Quién controla a quién manda en Zaragoza? Odio que los medios de comunicación intenten controlar nuestras mentes. ¿Los medios? Sí, los medios. Resultan sutiles, pero de hecho es una nueva forma de fascismo. Not a lamb, mine hair. You'll never turn the vinegar to jam. Y si hablamos de quién controla los medios, si hablamos de Aragón, por supuesto, no podemos dejar de hablar de, bueno, pues de lo que representa lo más, bueno, pues lo más casposillo de la sociedad aragonesa, una demostración de poder, de control de los medios del caciquismo aragonés, que es Heraldo de Aragón. The hair, it was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. Y Heraldo de Aragón, pues es un medio que, bueno, pues que siempre ha estado vinculado a la Iglesia aragonesa, a los más poderosos, y bueno, pues hay, solo para haceros una idea, solo hay que ver quiénes son los propietarios de este medio. Heraldo de Aragón inicialmente se funda en 1895 por el periodista Luis Montestruc Rubio y, bueno, pues estaba situado inicialmente en la calle 4 de Agosto, en el Tubo de Zaragoza. Las dificultades económicas le llevaron a recurrir a un antiguo compañero del diario de avisos, al señor Montestruc, que es Antonio Motos Martínez, que se queda con el medio a su muerte prematura. Se inicia así la propiedad familiar de los Brunet y de los Monpeón, a la que se incorporan los la familia Yarza en 1939. Este programa nos consta, lo escucháis gente que no sois de Zaragoza, pero seguro, seguro, seguro que si miráis el callejero, estas calles os suenan por lo menos un poquito. Leave the hair, farewell my leave the hair. ¿Y por qué? Porque tanto los Brunet como los Yarza y como los Monpeón Motos pasan por ser tres de las grandes familias caciquiles de Aragón. De estas familias, pues bueno, que lo mismo tienen medios de comunicación, que tuvieron propiedades en los tranvías, que bueno, pues que estaban relacionadas con lo más poderoso de la Iglesia, que bueno, pues que estaban también relacionadas con la Academia General Militar y con bueno, pues todo lo imaginable. But side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I... Para que os hagáis una idea hasta qué punto se hunden las raíces en el caciquismo aragonés, la familia de Yarza pertenece a una saga de arquitectos zaragozanos que hunden sus raíces en la burguesía aragonesa nada menos que desde el siglo XVI. Como dicen nuestras abuelas, los ricos son ricos porque siempre lo han sido. Well, my liebehair, it was a fine affair, but now it's over, and though I used to care, I need the open air. Y si lo que queremos hablar es de la familia Monpeón, otro de los grandes propietarios de Heraldo, pues uno de sus cofundadores, bueno, el que se hizo en un principio con el periódico, pues es Antonio Monpeón Motos, que tiene una calle en el barrio de las Delicias de Zaragoza, que fue periodista, político y catedrático, que moriría en 1940, y bueno, pues es el sobrino de el que, bueno, pues del personaje que compraría Heraldo de Aragón, del primer Monpeón. En realidad no el primer Monpeón, porque si nos ponemos a mirar desde cuándo tienen pasta, desde cuándo figura la familia Monpeón como uno de los caciques zaragozanos, tenemos que remontarnos al menos a antes de los sitios de Zaragoza, por si alguno se ha olvidado. Los sitios de Zaragoza fueron entre 1808 y 1809. Y decir que, bueno, pues este personaje fue el presidente del Consejo de Administración del diario y a su vez era familia, por poner otro ejemplo, de Jorge Jordana y Monpeón, empresario agropecuario, el fundador de la Asociación de Labradores de Zaragoza y presidente de la Unión Agraria Española, que bueno, que es uno de los a los que se debe la Ley de Riegos del Alto Aragón, que fue lo mismo concejal del Ayuntamiento de Zaragoza que alcalde de este mismo ayuntamiento, aunque tuvo que dimitir con el advenimiento de la República. Pues estos son parte de los que, bueno, los que fundaron el Alto Aragón, pero no es que lo fundaran, es que siguen ahí, porque hablábamos de los Yarza, pero ¿cómo se llama, para quien no lo sepa, la presidenta de Heraldo de Aragón? Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I'd tried, mine hair. Pues actualmente es Pilar de Yarza Monpeón, la directora honorífica del Heraldo de Aragón, pero es que Íñigo de Yarza López Madrazo es consejero del Heraldo, que a su vez tiene participación en la extinta CAI, y bueno, pues es la quinta generación familiar en la gestión del grupo Heraldo de Aragón, un periódico que, como hemos dicho, lo es todo. De hecho, en el año 97 la empresa adquirió la propiedad del periódico soriano Siete Días, que pasó a llamarse Heraldo de Soria. A partir de 1992 las páginas oscenses del medio se convierten en un nuevo diario, el Heraldo de Huesca, que se vende junto al Heraldo de Aragón. Y recientemente el grupo Heraldo ha cambiado su nombre por Grupo Eneo. Controla otros medios de comunicación, además de los citados. Diario Mes, por ejemplo, 20 Minutos, la revista La Magia de Viajar por Aragón, Zaragoza TV, Chip Audiovisual, de que luego entraremos un poco más a fondo, Impresa Norte o Iberus. De hecho, bueno, pues finalmente la familia Brunet, una de estos familiones de Zaragoza, se desentendió del Heraldo y la mayor parte de las acciones pasaron a ser parte de la familia de Yarza, que ostenta el 70% de la propiedad, quedando un 25% en manos de ¿quién? De Ibercaja, ¿cómo no? Y decir que, bueno, pues entró en el accionariado del grupo La CAI en 2010 con una participación del 15%, pero a posteriori como, bueno, como si no sabéis, pues os lo digo, la CAI sería absorbida también por la Ibercaja, quedando así completado el círculo de, bueno, pues del control del medio más importante de Aragón. Pero es que este medio no es solo Heraldo de Aragón. Vamos a hablar de qué es eso de chip audiovisual. And I'm through. Es decir que, bueno, pues en... Bye, bye, my liebherr, farewell, my liebherr. Dice a la empresa Chip Audiovisual, se creaba en el año 2005 y sus siglas suponían el acrónimo de los participantes de dicha empresa: CAI, Heraldo, Ibercaja y Pretesa, que esta última, a su vez, es propiedad del grupo Prisa. Como deberíais saber, pues Prisa es el dueño, entre otras cosas, de El País o la cadena SER. La línea audiovisual ha sido, desde su creación, el arma económica de expansión más eficaz creada por el grupo Heraldo. A la creación de Chip Audiovisual le siguió tan solo un año después el nacimiento de Factoría Plural, en la que Heraldo participa al 85% y el grupo Prisa al 15%. ¿Qué significa esto en la práctica? Que entre Factoría Plural y grupo Prisa, prácticamente controlan el 80% de los medios de comunicación de Aragón y, cuando no, los contenidos de estos medios de comunicación. Casi nada, ¿verdad? Desde la creación de ambas productoras, el grupo Heraldo se ha ganado la enemistad de no pocos competidores, que en 2014 le acusaron de tirar los precios para conseguir contratos, sobre todo en el sector de las televisiones autonómicas. Desde 2012, el grupo Heraldo se introdujo en la televisión del Principado de Asturias, en Telemadrid o la televisión pública de Extremadura, por poner tres ejemplos. Una expansión en la que tuvieron mucho que ver Media Network y Telefónica Servicios Audiovisuales, que son del grupo Telefónica, y aquí volvemos a otro de los monstruos que controlan Zaragoza, a la familia Alierta, a la sazón, pues César Alierta, que es presidente de Telefónica. Tras firmar una alianza estratégica que la propia consejera del grupo Heraldo, Paloma de Yarza, volvemos a los Yarza, calificó de proyecto audiovisual competitivo en el cambiante mercado actual. Una competencia que algunos de sus competidores calificaron de desleal. ¿Y por qué? Pues porque en la práctica los programas informativos de Aragón Televisión, varios documentales, series publicitarias, la publicidad que se emite, o sea, todas las cuñas publicitarias que se emiten a través de cadenas como la SER, pues son hechas prácticamente por un hecho monopolístico, que es Media Network, asociado con Chip Audiovisual y con Factoría Plural. Ahora, con el grupo Eneo, ese pequeño gran monstruito de la comunicación que nace en Aragón. Inch by inch, step by step, mile by mile, man. ¿Por qué hablan estas otras empresas del mundo de la comunicación a las que no vamos a defender? Porque, en la lógica del libre mercado, los movimientos del grupo Heraldo pueden parecer que están dentro de toda lógica. Sin embargo, el dinero que se mueve dentro de las televisiones autonómicas, estas que he citado antes, más la aragonesa, más la radio pública aragonesa, en la que también han metido la cuchara, es en su mayoría dinero público, aunque recaiga en las arcas de estos entramados mediáticos privados. Aragón Televisión, de hecho, ostenta el récord de subvenciones dentro de las empresas públicas de Aragón. En sus 11 años de historia, la Corporación Aragonesa de Radio Televisión ha recibido casi 600 millones de euros de subvención pública. En 2015, 44 millones de euros de los fondos directos fueron destinados a la radiotelevisión pública. En ese año 2015, Chip Audiovisual y Factoría Plural, o sea, el grupo Heraldo y sus amiguitos, con Ibercaja de la mano, con Telefónica, volvemos a hacer recuento, volvían a hacerse con gran parte del pastel de la programación de Aragón Televisión, consiguiendo un nuevo contrato por 2 años que todavía está vigente y que les llevaba a producir la mayoría de los contenidos de la radiotelevisión pública. El contrato les dio cerca de 13 millones de euros por la producción de informativos, mientras que 20 millones de euros que fueron destinados para el resto de programas se dividieron en dos bloques, 15 de los cuales cayeron en manos de nuevo de Chip Audiovisual, ahora Grupo Eneo, Heraldo de Aragón y Factoría Plural. Todo queda en casa. Pues así están las cosas, ya veis cómo funciona el mundo de Heraldo de Aragón y cómo los nombres de unas mismas familias van repitiéndose uno tras otro, cómo sale la familia Alierta, propietarios de Telefónica, herederos de un alcalde franquista, cómo tenemos a la familia Monpeón, a la familia Yarza, que llevan, pues bueno, ya os he dicho, algunos desde el siglo XVII, XVIII, nada menos, que metiendo la cuchara en la política y en la realidad aragonesa, y cómo esencialmente los medios de comunicación se engranan con el poder político. Pues sí, dinero, mucho dinero. Estamos hablando, pues fíjate, solo con lo que se llevó en un contrato de 2 años Chip Audiovisual, pues estamos hablando de la friolera de 35 millones de euros. Y bueno, pues también estamos hablando de que los que controlan el poderío económico en Aragón son los que controlan a sí mismo los medios de comunicación, o por lo menos el medio masivo. Quien controla el dinero genera la opinión. Estas informaciones han sido extraídas de el folleto Quién manda en Zaragoza, que se editó recientemente y que se puso un kiosco para, bueno, pues para ver quiénes son los que verdaderamente controlan el poder económico en Zaragoza, y de un proyecto, pues bueno, que pretende extenderse en el tiempo y que habla a las claras de quién controla el poderío económico en nuestra ciudad. Y asimismo, parte de las informaciones están extraídas de la página web arainfo.org, una página de información alternativa que aquí utilizamos y recomendamos total y absolutamente. Any coal in your stove, and you freeze in the winter, and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper, and you look 30 pounds underweight. When you go to me busca los tobillos. se aprenda a respirar. Regulan el aire, máquinas dicen que no, máquinas regulan el aire de esta habitación. Y hoy estoy muy francés después de Madeleine Peru, ahora Zaz. Y un comunicado que nos han remitido desde Madrid, y es que los colectivos, personas y movimientos que nos han mandado este comunicado quieren expresar su más profundo rechazo a la organización del sexto Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional, conocido como ONSEC, los próximos días 14, 15 y 16 de marzo de 2017 en IFEMA Madrid, un espacio gestionado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, entre otras entidades. ONSEC es la mayor feria de armamento y tecnologías de seguridad que se organiza en el Estado español. España es un gran exportador de armas, el sexto del mundo, y esto no es casualidad y se logra, entre otras cosas, gracias a ferias como esta. Las diferentes áreas tecnológicas que abordan la defensa y seguridad nacional, y se presenta como el único salón profesional enfocado a la seguridad nacional en España, un país geoestratégico en su relación con Iberoamérica, África y Oriente Medio. Vamos, que a mí, no sé a vosotros y vosotras, pero a mí esto me suena fatal. El promotor de esta feria es el grupo Atenea Seguridad Nacional, un entramado empresarial fomentado por personajes vinculados con el golpe de Estado de febrero del 81, del 23F, conocido popularmente, y conocidos por su vinculación a los ideales de la extrema derecha. ONSEC servirá de punto de encuentro entre comerciantes de armas y agentes que se benefician del negocio de la guerra, como empresas de seguridad privada militar o empresas de biovigilancia, entre otras. En este espacio se van a mantener reuniones en las que, bueno, pues en las que se decide de verdad cómo se organiza el mundo. Y la verdad es que es algo que nos preocupa bastante. decir que va a haber, se van a mantener, además no lo ocultan, reuniones clave con administraciones y compradores privados, y se va a planificar su seguimiento mediante servicios privados de consultoría, tal como se recoge en la propia página web del evento. Este tipo de iniciativas solo contribuyen a recortar derechos y libertades en pos de una falsa y manipulada idea de seguridad. Por todo ello, y porque bueno, pues la gente de bien se niega a que los espacios públicos se utilicen para alojar este tipo de eventos, se ha pedido a IFEMA la cancelación del mismo y que se declare a Madrid ciudad de paz y acogida en la que todas las personas puedan sentirse seguras y se desmarque públicamente de esta iniciativa. También piden a Ayuntamiento y Comunidad que auditen las cuentas de la feria del evento y las hagan públicas en aras de la transparencia, así como un llamamiento a la sociedad civil de a denunciar y boicotear esta feria uniéndose a las acciones contra la misma. Hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid, por otro lado, se ha desvinculado de cualquier apoyo o patrocinio a la Feria de Armamento ONSEC y, bueno, pues eso, que hace ahora mismo 4 días que hizo público su comunicado. Lo cortés no quita lo valiente. Y aunque seguro que ya habréis escuchado esta noticia alucinante, pues bueno, la tenemos que, nos queremos hacer eco aquí, y es que el cantante de Death Condors, César Strawberry, fue condenado finalmente por el Tribunal Supremo Español a 1 año de cárcel y 6 años y medio de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas por una serie de tweets que publicó entre 2013 y 2014 en los que ironizaba con la vuelta de Grapo y ETA y sobre la muerte de Carrero Blanco. Decir que en un principio fue absuelto por la sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional en julio de 2016, al considerar que los mensajes que envió forman parte de su faceta artística y no pueden enmarcarse pues dentro del llamado discurso del odio. Decir que bueno, pues la abogada de César Strawberry pidió que se confirmara la sentencia absolutoria porque no eran mensajes violentos, bueno, pues se enfocan dentro de lo que es la libertad de expresión, que es una cosa que personalmente nos gusta mucho, y más a la gente que pues que estamos en una radio libre como es esta, y la verdad es que nos parece lamentable que a estas alturas del siglo XXI se sigan llevando a cabo este tipo de persecuciones ideológicas, porque otra cosa no se puede llamar a lo que se está haciendo con César Strawberry o con la joven que publicó unos tuits pues un poco de cachondeo con Carrero Blanco. Y bueno, pues si estas cosas se enmarcan dentro de la libertad de expresión, pues bueno, pueden gustarte más, pueden ser de muy mal gusto, pero lo que creemos que está fuera de todo lugar es la persecución penal, porque nos huele, además, y tratándose de lo que se trata, a que no se trata más que de persecución ideológica pura y dura. Maestra, on a pas pris la peine de se rassembler. Y mientras a unos les caen semejantes condenones, la Defensora del Pueblo no va a tramitar la queja contra Felipe de Borbón por su discurso de Navidad. La Oficina del Defensor del Pueblo respondió a la queja presentada el pasado 25 de diciembre por la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica contra algunas de las afirmaciones vertidas por Felipe Borbón en su discurso de Navidad, afirmando que no procede la intervención de esta institución sobre la cuestión planteada. Dentro del discurso, este que dicen que es el rey de todos y todas, bueno, pues es el rey de su casa, aseguró que son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas. Un argumento que se repite de manera constante desde diversos sectores de la derecha contra las demandas de las víctimas de la dictadura franquista. Por estos motivos, y sin saber dónde lleva a cabo una queja, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica decidió dirigirse a la Oficina del Defensor del Pueblo, solicitándole que en sus recomendaciones se dirigiera a la Jefatura del Estado para reclamarle el respeto que merecen las familias de las más de 114.000 personas desaparecidas de la dictadura franquista. advirtiendo asimismo de la discriminación que sufren las víctimas de franquismo con respecto, por ejemplo, a las del terrorismo, a las que el jefe del Estado se ha dirigido siempre con el máximo respeto y a las que jamás les diría que no agiten viejos rencores ni heridas cerradas. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, explica en su respuesta que no va a intervenir porque la defensa de los derechos constitucionales mediante la supervisión de la actuación de la administración, pues como es actuación de la administración y por lo visto no es administración pública el jefe del Estado, cuyos discursos no son objeto de supervisión por esa institución, pues no hace nada. Y pues luego recuerda que el rey es el jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia, habilita y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español. No representa, pero no lo ha elegido a nadie. No está mal. Por otro lado, no se planteaba la supervisión de los discursos de Felipe de Borbón, sino el cumplimiento de su juramento en el día de su coronación, que dice que, bueno, pues reclama igualdad de trato, pues bueno, a ver si hay igualdad de trato para todos y todas. Y ya que hablamos de memoria histórica, pues vamos a hablar de, bueno, pues de lo peor del pasado, como es la Fundación Francisco Franco. Vamos a hablar de Antón Gómez Reino, que es un diputado y portavoz de En Marea, pues una coalición galega de diferentes partidos en el Congreso. El nombre de este político ha pasado a un primer plano estos días después de la respuesta que la Fundación Nacional Francisco Franco ha dado a una pregunta parlamentaria que formuló. ¿Quién imagina una fundación Hitler en Alemania? Y Gómez Reino presentó una solicitud de información para conocer el dinero que ha recibido la Fundación Francisco Franco desde su creación, así como una propuesta no de ley para modificar la ley de fundaciones y que se pueda retirar de esta forma a la institución franquista de la lista. La Fundación Nacional Francisco Franco ha querido responder a la pregunta y a las intenciones de Gómez Reino, anunciando que el problema de lanzar preguntas absurdas al aire, absurdas según ellos, claro, es que pueden caer respuestas inesperadas y también inauditas. Para empezar, esta fundación asegura que comparar a Hitler con Franco es manipulación, ya que el dictador español fue la antítesis del Führer alemán. Franco fue un católico ejemplar y su visión del mundo era la de un conservador tradicionalista. Y según estos, Hitler era ateo y su visión del mundo era la de un imperialista. Vaya, qué cosas. Franco ganó la guerra civil practicando una estrategia de minimización de daños, menos mal, que quiso minimizar, por lo que las pérdidas humanas en combate fueron muy inferiores de lo esperable. Y llegó España con Francisco Franco Bahamonde a las más altas cotas de paz, reconciliación y desarrollo de su historia. Tela marinera. Por si no lo sabíais, a esta fundación le sueltan miles, cientos de miles de euros del Estado cada año. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y una noticia de estas que, bueno, pues que nos pone de mala leche, no por menos que es recurrente cada X tiempo, y es el asesinato de tres ecologistas en tres días en México, Colombia y Guatemala. En concreto se trata del líder indígena Isidro Valdenegro en México, la ecologista Laura Vázquez en Guatemala y la activista Emilsen Maniona en Colombia, que fueron asesinados el 15, 16 y 17 de enero respectivamente. Su esfuerzo fue la ejemplar en la lucha por la defensa de los derechos humanos y la naturaleza. La activista afrocolombiana Emilsen Manioma era líder de Comunidades Construyendo Paz en el territorio, en Buenaventura, Colombia. Además, desde la Fundación para el Desarrollo de Calima, defendía el derecho a la producción limpia, la soberanía alimentaria y la protección de la biodiversidad. Tenía 31 años y era conocida en todo el país desde hace más de una década por enfrentarse al acoso de los traficantes de droga y de las bandas paramilitares. Junto a su cuerpo encontraron el de su marido, Javier Rodallega, también asesinado. Por su parte, la ecologista guatemalteca Laura Vázquez fue víctima de un proceso de criminalización que la mantuvo 7 meses en prisión durante 2013 como consecuencia de su militancia en el Comité en Defensa de la Vida de San Rafael de las Flores y de su participación en la resistencia pacífica frente a la imposición del proyecto minero San Rafael en Guatemala. Fue puesta en libertad sin que se demostrara ninguno de los delitos que el Ministerio Público le imputaba y, bueno, pues finalmente fue asesinado. No es un hecho aislado, sino que se suma a numerosos ataques contra varias personas que defienden los derechos humanos como represalia por su denuncia del proyecto de la mina San Rafael, entre ellos el asesinato el 17 de marzo de 2013 del líder indígena Xinka Exaltación Marcos Ucelo. Otro líder indígena, en este caso el mexicano Isidro Valdenegro, fue brutalmente asesinado el pasado 15 de enero tras pasar toda una vida luchando por la defensa de las tierras ancestrales de la comunidad Tarahumara, el grupo indígena de Chihuahua, México, al que pertenecía. Los conflictos a los que se enfrentaba Valdenegro día tras día estaban relacionados con la tala de árboles y la preservación del territorio. Y la presencia de grupos violentos con intereses comerciales en la zona, como grupos de empresarios aliados con narcotraficantes y madereros. Fue premiado con el premio Goldman por su lucha no violenta en defensa de los bosques en 2005 y, bueno, pues ahora ha demostrado que, en efecto, estos grupos violentos lo son de verdad. 3 homicidios en 3 días, cada año decenas de ecologistas son asesinados y el 40% de estos asesinatos en 2015 fueron de personas indígenas, el 66% fueron en Latinoamérica y en la mayoría de los casos los responsables quedan impunes. Y bueno, es nuestra función denunciar aquí, pero la verdad es que bueno, pues da bastante angustia, bastante tristeza ver que todos estos crímenes quedan impunes. Pues, Roberts, presidente Carter, presidente Clinton, presidente Bush, presidente Obama, conciudadanos y gente de todo el mundo, gracias. Uy, ¿quién se nos ha colado por aquí? Bueno, Donald Trump. La semana que viene hablaremos un poquito más. Hay que dejar enfriarse la cosa. De momento, pues bueno, no necesitamos deciros que, bueno, pues que este protofascista de Donald Trump pues está de momento cumpliendo sus amenazas y la verdad es que seguramente vamos a tener mucho de qué hablar con el asunto Donald Trump a lo largo de los meses, porque promete verdaderamente, bueno, pues ser un gobierno muy duro de capitalismo salvaje y por otro lado, pues bueno, todas sus amenazas racistas, ultras, etcétera, pues parece que se van cumpliendo punto por punto, con lo cual nos tememos lo peor. De momento, pues bueno, vamos a esperar a ver qué va sucediendo con el personaje y seguro que podremos contaros más cosas en el próximo programa cuando esté mi compañera. Y un programa hoy un pelín más corto de lo habitual y eso que hemos aprovechado para meter un poquito de música y el acratador la semana que viene pues estaremos los dos miembros habituales, esperamos que os haya sido de interés y sobre todo, bueno, pues que lo que contamos aquí no es para que os lo quedéis para vosotros y vosotras, pues es para que contrastéis la información, os animamos a leer, a informaros, hay páginas alternativas, hay formas de entender la vida también diferentes y sobre todo de entender la información